Class FM, trabajando con usted. Verde para la emoción. Es tiempo de rumbos propios, tiempo de huellas. Buscamos nuestro destino, no nos juzgues. Esta es una zona liberada. Vení, marchemos a contramano. Bueno, muy buenas tardes para todos. Nuevamente el Colegio Nacional número 13 llega a la emisora FM Class, este año con el nombre de A Contramano, para demostrar que nosotros también podemos hacer un programa de radio. Y aprovechando la ocasión, me gustaría comentarles un poco lo que la radio significa para nosotros. Gracias al gran esfuerzo de la profesora Estela de Martín, que la verdad se desempeña espectacular en el taller, esto ya es algo más que una materia. Acá también aprendemos a ser mejores compañeros y también esto nos abre muchas puertas para el futuro porque aprendemos a manejar información y expresarnos de una manera mucho más clara. Si usted quiere llamar y dejarnos algún mensaje, el número de teléfono es 4137-5756. El mail es classfm@classfm.com.ar. En Twitter somos A Contramano FM y en Facebook somos A Contramano Class. Hecha la presentación, quisiera que se presenten mis compañeros. Bueno, muy buenas tardes a todos. Yo soy Iván, gracias Manuel por la presentación. Y bueno, a mí me van a tener en la sección de deportes, así que vamos a tener mucha información para ustedes y voy a estar junto a... Leo, Leonel, mi nombre. Con Iván vamos a estar en la sección de deportes, como bien dijo él. Y nada, lo vamos a mantener al tanto de casi todo. Bueno, yo soy Agustín. Y bueno, me van a tener a cargo de la sección de música. Bueno, me lo presento a mi colega. Yo soy Julián, que voy a estar con el espectáculo y los estrenos en el cine. Bueno, y ahora vamos al primer tema. Bueno, vamos a la primera sección del día que es deportes, a cargo de Iván y de Leo. Iván, decime, a ver, hoy había un partido pendiente, ¿no? Se completó hace unas pocas horas. Bueno, Manuel, te cuento, la fecha 15 se suspendió el partido entre Huracán y Estudiantes, faltaban 58 minutos por disputarse y hoy se terminó el partido, fue en la cancha de Argentinos Juniors y ganó Estudiantes 3-0. Bueno, te cuento un poco cómo viene la fecha. La próxima fecha, sí. La próxima fecha. Arranca el viernes con Arsenal y Olimpo a las 21 horas. Es el único partido. Son importantes partidos todos. Recordemos que faltan solo 3 fechas para que se acabe el campeonato. Claro. El sábado están jugando Banfield y Albois a las 5 de la tarde. Y Newell's contra San Lorenzo a las 7 y media. El domingo, Quilmes con Boca. Quilmes que está en zona de descenso directo y Boca con chance de entrar a la Copa Sudamericana. Gimnasia de La Plata contra Racing a las 4 de la tarde. Huracán y Tigre a las 6 y 10 y River con Colón, un River muy necesitado que tiene que escapar de la promoción también. Eso es a las 8 y 20 y ahí cerramos el domingo. El lunes partidos muy, muy interesantes también, van a estar jugando Independiente y Lanús a las 5 de la tarde, Argentinos y Estudiantes a las 7 y 10 y el partido más importante creo que es el de Vélez contra Godoy Cruz, que es el que cierra la fecha a las 9 y cuarto. La verdad que Vélez tiene chance de quedar puntero solo y Godoy Cruz de alcanzarlo, así que veremos cómo sale todo. Claro, es un partido muy interesante. Muchos partidos veo como el de Arsenal Olimpo, que eso define en la zona de promoción es algo fundamental. Sí, claro, Arsenal y Olimpo están peleando la promoción y bueno, Olimpo está arriba de River y River también, un partido muy importante. La verdad que se está definiendo todo. Claro, hablando de eso, ¿tenés la tabla de promedios ahí para decirme cómo están posicionados más o menos? En este momento se encuentra Quilmes en descenso directo, la verdad. Ya complicado. Casi sin chances, ¿no? Sigue Huracán también en descenso directo. Arriba Gimnasia en promoción y River también en promoción. Decide en Olimpo, Olimpo está arriba de River por muy poquito y Arsenal. O sea, esos equipos están bastante comprometidos. Esos digamos. Equipos son los que más o menos por ahí estaría la mano de la promoción y el descenso. Entre de esos equipos no sale, claro. Pareciera. Y la tabla de posiciones. Y bueno, las posiciones, tenemos a Vélez primero con 30 puntos, Lanús está con 29, Godoy Cruz con 28, Olimpo con 26 y Independiente con 25. Las primeras posiciones son esas. O sea, hasta Independiente, Argentinos, Boca se mantienen con chances, claro, los equipos que tienen 25 puntos. Son más puntos. Complicadas las chances para Boca, Independiente y Argentinos, claro, que faltan 9 puntos y están a 5 del puntero, pero bueno, todo puede suceder. Claro. Bueno, y Leo, vos me podés contar un poco, la Copa Sudamericana está todo bastante peleado también, ¿no? Sí. Vélez Arfiel, Estudiantes, Godoy Cruz, Lanús, River Plate y Racing clasifican. Clasifica. Pero River Plate, como está en zona de promoción, por ahora no clasifica. Y gracias a eso clasificaría Boca. Ah, bueno. Y también clasificaría Independiente porque fue el último campeón. Claro, claro. Me interesa lo de River, digamos, sería una vergüenza para el pueblo millonario jugar la promoción. Y que aparte eso le permita entrar a Boca a la Copa. Sería algo... una tristeza muy grande para los hinchas de River. Sería... ¿Cómo estarán, no, los hinchas de River? Y deben estar nerviosos, momento, ¿no? La verdad y más con... Bueno, esperen un poco. Nuestro productor, José Leguizamón, es hincha de River también. Ah, sí. No se puede defender desde ahí atrás, José. Así ya que... Le va a tocar, claro, mejor no decimos nada más. Y bueno, ayer hubo un partido muy importante que fue Argentina-Nigeria. Digo... porque estamos cada vez más cerca de la Copa América y ayer no fue muy positivo el resultado que digamos. No, 4-1, la verdad que no es positivo. Y fue muy criticada la selección porque un 4-1 antes de la Copa América y con buenos jugadores, ¿no? Claro, sí, igual hay que aclarar que no eran los titulares, era un equipo B, pero bueno, igualmente se desempeñan bien en Europa. Bueno, y terminando con la sección de deportes, lo dejamos con un tema, el baile de la gambeta de la Bersuit. Por eso ahora vamos a bailar, para cambiar esta suerte. Sabemos gambetear para ausentar la muerte. Vamos a bailar para cambiar esta suerte. Si sabemos gambetear para ausentar la muerte. Y porque sí, porque sobran las bolas de matarla con el pecho y no tirarla afuera. Para jugar de local en cualquier cancha, aunque pongo el corazón y boco de la plancha. Vamos a bailar para cambiar esta suerte. Si sabemos gambetear para ahuyentar la muerte. Vamos a bailar para cambiar esta suerte. Si sabemos gambetear para ahuyentar la muerte. Y porque soy de la escuela del bocha, voy con la fantasía, la estrategia fría. Y si no hay copa, que haya cope para la gente, que salta sobre el dolor y nace nuevamente. Siempre, si he de morir, no quiero como la oveja, que cuando no da más lana la mola de huella. Vamos a bailar para cambiar esta suerte. Si sabemos gambetear para ahuyentar la muerte. Vamos a bailar para cambiar esta suerte. Si sabemos gambetear para ahuyentar la muerte. te quedas, ¿por qué no venís? Móvela como sea, que ya llegó la hora del baile de la gambeta. Para cambiar de suerte, fantaseo una jugada con la pelota encendida. Lleva el alma de una queja y el cuero es pura vida. Si la suerte ya está echada y es el final del partido, meto un gol de corazón para gritarle al olvido. Vamos a bailar para cambiar esta suerte, si sabemos gambetear para ahuyentar la muerte. Vamos a bailar para cambiar esta suerte, si sabemos gambetear para ahuyentar la muerte. Contramano por FM Class. Recuerden que si nos quieren dejar algún mensaje, nos llaman al 4137-5756. Nos dejan algún mensaje en Twitter, en Facebook. El Twitter es a Contramano FM, el Facebook a Contramano Class y el mail classfm@classfm.com.ar. Bueno, ahora vamos a pasar a un informe bastante particular que está a cargo Agustín Guillén. Bueno, yo, como dije, les iba a hablar de música y particularmente de lo que voy a hablar es de Gustavo Cerati. No tanto de su accidente cerebrovascular, sino quiero repasar un poco su carrera solista, no con Soda Stereo, sino su carrera solista. Bueno, Gustavo comenzó a ser solista paralelamente a Soda Stereo, digamos. Sacó un álbum, Amor Amarillo, en 1993, el cual grabó con Cecilia Amenábar, su mujer, su ex mujer. Tuvo dos hijos con ella, Lisa y Benito. Sus cortes de difusión, los temas más escuchados, son Te Llevo Para Que Me Lleves, Pulsar y bueno, Lisa justamente. Ah, Te Llevo Para Que Me Lleves. ¿Ese tema puede ser que lo haya interpretado con Fabiana Cantilo? Sí, lo hizo con Fabiana. Eso es muy interesante. Sí, sí, a vos que te gusta Fabiana. Sí. Y bueno, también lo hizo con Anita Álvarez de Toledo, la chica que cantaba con él en Fuerza Natural. Ya para 1999, Gustavo sacó Bocanada. Quizá uno de sus discos más populares de los que tiene solista. Temas como Raíz, Engaña, Paseo Inmoral y el tan escuchado y cantado Puente. Puente fue interpretado por Fito Páez, ¿no? En su recital en Jeva. Sí, en el recital que hizo en Jeva, Fito hizo Puente. En este álbum él hizo una gira tocando en lugares bastante chicos, en Argentina, en países como Argentina, Chile. Bueno, si bien este álbum habla de justamente Bocanada, el título es por su adicción al cigarrillo que tenía en ese momento, a un periodista chileno en una entrevista le dijo que, bueno, supuestamente iba a ser el álbum con el que quería dejar de fumar. Pero bueno, él dijo, si no dejo de fumar, bueno, voy a convivir con el humo. Vamos a cerrar estos dos primeros CDs, digamos, sí, con Te Llevo Para Que Me Lleves, Primer CD de Amor Amarillo, con Cecilia Amenábar. Seguir hablando un poco más con Agustín este interesante informe que hizo sobre la carrera solista de Cerati. Sí, bueno, llegado al año 2002, Gustavo sacó otro álbum llamado Siempre Soy. Bueno, si bien Siempre Soy es un álbum bastante largo, bastante sobrecargado, sobreproducido, también creo que es el más electrónico que hizo de todos. Tiene 17 canciones. Entre ellas resaltan Cosas Imposibles, Karaoke, Artefacto. Estas tres, en realidad estas últimas dos, muy cantadas por el público, muy tocadas en vivo. Bueno, ya llegando al año 2006, Gustavo saca Ahí Vamos. Este disco tuvo una particularidad bastante concreta, que es la conceptualidad del álbum. Lo hizo en base a su ruptura con la novia con la que estaba en ese momento. En este disco también participan Benito, su hijo, en la composición. Bueno, Tweety González colaboró con él y con Soda Stereo anteriormente, y el guitarrista y amigo suyo, Richard Coleman. En este álbum, bueno, también una gira muy larga, y se grabó el DVD en el Estadio Obras. Hay un tema, Crimen, de este álbum, que en vivo en el DVD lo hace con nada menos que Ricardo Mollo. Claro, ese tema, déjame contarte una anécdota porque es medio graciosa, digamos. Ricardo Mollo, cuando recién empezaba, digamos, cuando dejó Sumo y empezó a formar Divididos, se juntaba a escuchar muchos discos, muchos vinilos con Gustavo, y nunca habían tocado juntos. Y bueno, una vez a Ricardo se le rompió un cable de una guitarra bastante particular que tenía, y solamente Gustavo tenía un cable, entonces se lo pidió prestado, digamos. Eran bastante amigos, pero nunca habían compartido escenario. Entonces Ricardo le pidió si por favor lo dejaba hacer este tema con él en la gira de Vamos. Y digo que es medio gracioso porque generalmente el artista protagonista invita a alguien. A alguien, ¿no? Uno no pide que lo inviten, pero sí. Bueno, Ricardo tuvo ese arranque y la verdad que la versión es excelente. La versión es excelente, muy linda. Ricardo canta muy bien, toca muy bien. Y también hicieron juntos Bomba de Tiempo, también de Ahí Vamos. Bueno, ya en 2007, todos recordamos la gran vuelta de Soda Stereo. Particularmente fui a dos recitales de Soda. Tuvo su fin en el 20 de diciembre de 2007. Tremendo recital, tremendo show. Y bueno, ya adentrándonos en el año 2008, principios de 2008, él se metió en el estudio otra vez para sacar lo que sería ya su quinto álbum, Fuerza Natural. Este álbum vio la luz el 1 de septiembre de 2009 con su primer corte de difusión, Deja Vu. Si bien para este álbum se iba a hacer como una especie de película, de mini film, pero bueno, lamentablemente no pudo continuarse. Los otros singles son Rapto, Magia, Desastre. Desastre, la canción. También tuvo una gira bastante larga, bastante grande, ya en 2009 pasando por México, Chile, Uruguay y cerrando en Argentina con ese mega recital en el 2009 en el Club Ciudad de Buenos Aires, haciendo bueno todo Fuerza Natural y repasando mucho su carrera solista. Estuvo bastante muy bueno. Estuvo el señor Gillespie como invitado. Ya para 2010, Gustavo tocó en Perú, en Estados Unidos, también en Argentina, protagonizando el festival Argentina Abraza Chile, que bueno, todos los recordaremos por el terremoto que hubo en Chile. Y otra de las particularidades y de las sorpresas que nos dejó ese recital fue que tocó con el señor Andrés Calamaro, nada menos que Andrés Calamaro. Hizo dos canciones, Crimen, ya siguiendo su gira, pasó por Venezuela, sí. Y ahí bueno, fue cuando le dio el accidente. Claro. Sí. Bueno, el 15 de mayo en Caracas. Y bueno, después de un año, artistas le hicieron distintos homenajes, como U2, Shakira, Maná, Ricardo Mollo o Spinetta, que lo fueron a ver a la clínica varias veces. Claro, bueno, déjame contarte, yo este sábado presencié el recital de Fabiana Cantilo en el Nene de Ateneo y le dedicó Zona de Promesa junto a Laura Casarino. La verdad que fue un momento bastante emocionante. Y bueno, cerrando ya esta sección y este informe, los dejamos con el tema Karaoke. Oh, Avísame.